Industria de la cobranza se renueva con el uso de la tecnología. La industria de la cobranza en México se encuentra en una fase de renovación gracias a la implementación de tecnología móvil y a la profesionalización de los gestores, aseguró Roberto Ruz, presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza, APCOP. Al anunciar la Comisión Anual de Cobranza, CONVECOP 2014, señaló que uno de los ejemplos a seguir es el Infonavit, que puso en marcha desde hace 3 años un software para la cobranza social denominado Blue Messaging, que se aplica a través de teléfonos móviles. Cada gestor cuenta con un teléfono inteligente, en donde acceda a la información completa del derechohabiente. Este le permite ofrecer alternativas de pago en tiempo real, explicó. Esta aplicación le ha permitido al instituto un avance cualitativo en materia, que está siendo reconocido a nivel internacional, subrayó en la entrevista. En su opinión, el uso de tecnología está mejorando a la industria de la cobranza en México, y un ejemplo es el software Blue Messaging. Sobre la industria de cobranza en México, dijo que en la actualidad está integrada por 40 grandes despachos que manejan 80% de las operaciones de cobro a nivel nacional para diferentes instituciones de crédito. El resto está fragmentado en cientos de despachos, algunos calculan que sean más de 1.000. Esto alrededor de todo el país, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, resaltó Ruz. El crecimiento de nuestra industria está ligado con el monto de crédito otorgado en un periodo ligeramente desfasado. La cobranza tercerizada en México da empleo a 30.000 personas al año, y el uso de la tecnología, tanto en la cobranza vía telefónica como domiciliaria, ha dado importantes pasos en mérito de una mejor supervisión y control de la actividad de los gestores, resaltó. A su vez, el presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Crédito y Cobranza, Luis Eduardo Pérez, destacó que en México es reconocido en el mundo por la autorregulación del sector. Se está impulsando un código de ética y mejores prácticas a fin de impulsar el sector e ir abatiendo irregularidades. Anunció también que el próximo 8 y 9 de octubre se celebrará la Convención Nacional de Cobranza, evento que es organizado de manera conjunta por el Buró de Crédito y la APCOP, como parte de un esfuerzo conjunto por motivar el desarrollo profesional de los sectores de crédito y cobranza en México.